Buen año, hola chicos, ¿cómo están? Sí, es como un trabalenguas. Sí, sí, es así, no es más o menos así, es así. Nosotros estamos a la espera que en febrero ya se reglamente nuestro sindicato, que es la UTED, y nos pusimos a trabajar, bueno, lanzamos en Cañuelas, pero la idea es trabajar en conjunto con el corredor de la 205, con las problemáticas comunes, y respetando las particularidades de cada partido. Cuando hablamos de cada partido, hablamos de cada distrito, digamos. Cada distrito, sí, sí, sí. Que digamos, las problemáticas, al margen de justamente de los contextos, ¿son similares? A medida que te vas corriendo del tercer cordón, las problemáticas se van diferenciando. ¿Por ejemplo? Se van diferenciando. Y porque, por ejemplo, Lobos y Cañuelas tiene muchos más agricultores familiares, tiene dentro de la UTEP otro tipo de economía popular, ¿no? Otro actor dentro de la economía popular. Que quizás vos, tanto en Ezeiza o en Esteban Echeverría, no tenés. Y la zona donde vos desarrollás principalmente la tarea con la organización, que es en la zona de Máximo Paz, ¿tiene un eje similar a la zona de Ezeiza, Esteban Echeverría, o a la zona Lobos, Cañuelas? Digo, más allá, por supuesto, Máximo Paz parte de Cañuelas, pero por sí, perfiles. Nos está ganando el conurbano a nosotros. Nos está ganando el conurbano. Porque no te olvides que cada vez hay menos extensiones de campo, cada vez se lotea más. Entonces eso hace también que las agriculturas se vayan corriendo. Es casi de sustento, te diría, la agricultura. Cuando hablamos de sustento, ¿qué significa? Que es para consumo familiar. Ajá. Que no hay posibilidad de comercialización. No, claro, es mínima la posibilidad de que sea un sustento económico para la familia la comercialización de eso. ¿Cómo, digo, si forma parte justamente de las reflexiones de la semana pasada cuando se presentaron aquí en Cañuelas, cómo analizan, qué observan de este primer mes de gobierno nacional y provincial también, pero generalmente las medidas económicas en el ámbito nacional son las que rápidamente repercuten, lo provincial va por otro lado, pero digo, ¿se puso en balance esto cuando ya estamos transcurriendo el primer mes de gobierno? Sí, sí, por supuesto, se puso en balance. Se hicieron críticas, se hicieron aciertos, uno de la economía popular, digamos, empieza a discutir todo, porque además creo que es uno de los sectores más vulnerados, los de la economía popular. Si bien este gobierno lo tiene en agenda, obviamente que lo tiene en agenda, de hecho, muchos referentes de la CETEP y del Triunvirato, sobre todo, son parte de la gestión. Recién empezamos, chicos, hace un mes. A veces se le pide al gobierno, y no lo digo en defensa del gobierno, porque vos sabés que yo soy en general bastante crítica, digo, este gobierno tiene un mes, ¿no? Y a veces se le exige a este gobierno que haga cosas que no se hicieron en los últimos, ni siquiera digo 4 años que fueron nefastos, sino en los últimos 6, quizás, como para la economía popular, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es muy difícil pedirle paciencia a los sectores más vulnerados, porque lo que menos tienen es posibilidad de paciencia, pero sí creo que nosotros tenemos que ser una herramienta más para salir adelante. Nosotros discutimos mucho, el país se tiene que poner de pie. Para ponerse de pie, nosotros vamos a tener que empezar todos realmente a poner nuestro esfuerzo, el mayor esfuerzo, y no hablo de ese esfuerzo de indigencia que nos dejó los 4 años de macrismo. Hablo de un esfuerzo para avanzar, para ponernos de pie. Cuando hablas de esto, hablas puntualmente justamente en ponerle el cuerpo en términos de trabajo también. Absolutamente, absolutamente. Ya no hay tiempo para excusas. Este país hay que ponerlo de pie, chicos. Estamos de rodillas, hay que ponerlo de pie. Para ponerlo de pie, el trabajo es el valor. La educación va a ser fundamental. La cultura va a ser fundamental. Bueno, entonces no podemos ser tibios en este sentido. Nos sacamos 4 años de macrismo, ¿no? Chicos, ahora hay que poner cuerpo, más que nunca. ¿Y cuál será el aporte en este sentido que ustedes se proponen y proponen injustamente? Yo creo que primero revalorizar el programa, ¿no? Que sea un programa de trabajo, todos los programas sociales que vuelvan a ser programas de trabajo, como fueron cuando se inició el programa Argentina Trabaja, programas de trabajo, ¿no? Donde los compañeros accedan realmente al trabajo, no programa de capacitación donde te capacitas para no sé qué, para ir a dónde, porque no había dónde. Y además, para los trabajos, porque también hay que pensar que no somos una terciarizada de los trabajos de los demás, es que también va a haber un incentivo económico para los compañeros para ese trabajo. Entonces, bueno, no hay más excusas, compañeros. Vamos a tener trabajo, vamos a tener sentido, el incentivo económico, hay que ponerse a lograr. Uh-huh. Cuando los movimientos sociales reciben críticas de ciertos sectores de la sociedad, entre otras cosas, justamente el tema de cobrar para no trabajar. A mí también me gustaría cobrar y no trabajar, y qué sé yo, qué sé cuánto. Digamos, hay un sector y un sentido común que se trabaja justamente muy fino en ese aspecto. A vos, como referente de estos sectores, ¿cómo lo tomás? ¿Y qué respuesta tienen ante esto? A ver, nosotros tenemos el lema que de nosotros habla nuestro trabajo, nuestra organización en particular. Para nosotros el trabajo es un valor. De hecho, hay mucha gente que se fue de nuestra organización porque no trabaja. Mira, esto es un programa de trabajo. Ajá. Para nosotros trabajar es un valor. Y lo toma mal por varias cosas. Nosotros ganamos, digo, nosotros la economía popular, el trabajador de la economía popular, gana de subsidio del Estado la mitad del salario mínimo vital y móvil. Sí. Por lo cual debería trabajar lo que dice el programa, que son 20 horas semanales, 4 horas por día. Ajá. Pero no flexibilizarlo haciendo el trabajo que otro sector te hace por el triple de sueldo. ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí. Porque si no, también es injusto. La justicia es bastante difícil igual, ¿no? Uh-huh. De caracterizar. Pero digo, es injusto. En el caso, yo veo el caso nuestro, de la CT, sobre todo en nuestra organización, la gente sabe que estamos en la calle laburando, barriendo y limpiando, cortando el pasto de las plazas. Hicimos un convenio con el municipio para mantener las plazas de Máximo Paz. No solamente estamos en los merenderos y los comedores, estamos en la CAC, tenemos una oficina de migraciones que hace todos los trámites de migrantes, que lo hacen cooperativistas. La CAC está manejada por cooperativistas, tenemos profesionales encargados, pero la columna vertebral de la CAC, que es la Casa de Atención y Acompañamiento de la Cedronar, está íntegramente manejada por los cooperativistas. Digo, porque si no nos agarramos de lo que no se hace, de lo que se hace mal, pero hay muchas experiencias muy buenas dentro de la economía popular y de los subsidios que da el Estado. Yo creo que lo que hay que mostrar es eso. Además de que todo el dinero que ganan nuestros compañeros va al mercado interno, va al comercio del barrio, ¿no? Sí, no va a una cadena de supermercado a hacer las compras. Esa es una de las cosas que, mira, yo justo hoy tengo una reunión con el director nacional de comercialización. Ajá. ¿No? Por este tema de que es necesario que la economía popular empiece a tener los corners, que los mercados populares empiecen a tener los corners, porque si no, si el compañero con la tarjeta banalizado termina yendo a la cadena. Uh-huh. Entonces hay que generar un sistema donde el almacenero también pueda tener un corner, ¿entendés? Sí. El del barrio. Uh-huh. ¿Me entendés? Una aplicación telefónica, lo que fuere. Para eso el comercio tiene que estar regularizado, para eso tiene que estar diferenciado también. No es lo mismo una cadena de supermercados que el almacén del barrio, ¿me entendés? Sí, vos sabés que, perdoná la interrupción, hace sí. cosa de un mes, un almacenero que tiene una visión favorable, justamente relacionada a economía popular, trabajo social y demás, me dice, vos sabés lo que me pasó, vos sabés lo que yo pienso, ¿no? De diferentes cuestiones. Sí, claro que lo sé. El otro día coincidimos en una comida, me contaba, con la pareja de un amigo. Y claro, la pareja de un amigo, justamente militante política, digamos, del campo popular. Y entonces en un momento dice, ¿vos podés creer que me corre? Porque claro, le dice esta militante, ¿no? Y dice, ¿y vos qué yerba vendés? Esta, aquella, la otra. Dice, ¿y qué, nunca se te ocurrió vender tal yerba que la hacen los compañeros de no sé qué, de no sé cuál, porque qué sé yo? Y le dice, nunca me la vinieron a ofrecer. Y no, bueno, pero también, dice, yo lo vendo, vení el lunes y todo lo que tenés para vender yo te compro. Y entonces, ahí, ¿qué quiero decir con esto? Lo que me planteaba era también un poco esto que vos estás planteando desde otro lado. El comerciante, en este caso, me decía, yo tengo toda la voluntad, si tengo que vender dulces caseros, yerba, lácteo, lo que fuera. Lo que pasa que también me parece, me lo decían justamente del otro lado del mostrador, es que no sé si hay un esquema de trabajo la palabra, no sé si es profesionalizado, digo, pero para que lo entiendan todos, que permita que el despensero de barrio también tenga acceso a comercializar productos de la economía popular, digamos. Esto me lo planteaban hace 3 semanas. Mira, una de las cosas que voy a conversar con Rafael Klesser, que es el director nacional de comercialización, y uno de los problemas grandes que tiene la economía popular es la logística. Creo que es el gran problema la logística. Pero además otro problema que tiene la economía popular es la escala, ¿no? Salvo las fábricas recuperadas, las yerbateras recuperadas, ponele que es uno de los casos, las aceiteras recuperadas, lo que se hace en baja escala es más local, se comercializa más localmente, ¿me entendés? Sí. Pero la logística siempre es un problema para la economía popular, algo que también hay que empezar a discutir. Nosotros, por ejemplo, durante varios años vendíamos pescado que pescaban los compañeros de Pipina. Entonces, los compañeros pescaban a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana llegaba el pescado a la sociedad de fomento, lo metíamos en los freezer y se vendía en el día el pescado. Nosotros estamos locos, ¿me entendés? Digo, esto tiene que hacerse con una estructura que sea acompañada del Estado, ¿entendés? Para poder sostener esa economía popular, para poder sostener a esos compañeros que pescaban todos los días en Pipina y para poder sostener la cadena de comercialización. Porque vos esto no lo podés hacer todos los días, porque la buena voluntad y la economía popular tiene que estar acompañada de una estructura, ¿entendés? Esto es lo que se está empezando a discutir desde el Estado, por primera vez, la estructura para la economía popular. Bien. ¿Cómo sigue el trabajo, la tarea y la proyección entonces de la UTEP en la región? Bueno, ahora empieza, como todos los sindicatos, las afiliaciones a los sindicatos. En febrero se está presentando para que sea aprobado el sindicato, después va a haber seguramente una lista de unidad que va a ser votada por todos, por supuesto. Y esto es trabajar, compañeros, esto hay que laburar. Digo, no podemos darnos el gusto de convertirnos en una estructura más burocrática, ¿no? Porque sería una pena. Nosotros tenemos que laburar. Hablando de trabajar, de laburar, ¿ya estás cumpliendo funciones como funcionaria justamente del gobierno municipal o todavía no? Mi decreto dice que desde el 6 de enero estoy en funciones y estoy trabajando. Estuve reunida con el secretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires por el tema de los barrios que le competen a la ley 14.449. Estamos trabajando sobre obras en el barrio, por supuesto, Máximo Paso Este, que tiene que ver con el puente de la calle Combate de los Pozos, y sobre el barrio La Unión. Así que sí, empecé, y hoy me junto con el director nacional de comercialización por el mismo tema. ¿Cuál es el cargo puntualmente? Dice Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. Bien. ¿Llegás sola o tenés algún colaborador? Tengo una reunión con el jefe de la Hábitat. Es imposible trabajar solo. O sea, no existe eso. No existe una secretaría de una persona, o subsecretaría, o dirección, o lo que fuere. No existe. Por eso te lo preguntaba. No existe. El resultado va a ser cuando me junte con el jefe de gabinete y veamos. Nosotros presentamos un programa para 4 años, ¿no? Que tiene que ver con la buena gestión, que tiene que ver con el partido que yo represento, que es el Frente Patria Grande. Ese programa la intendenta lo aceptó, y entonces, bueno, ahora necesitamos poder ponerlo, si bien yo ya estoy trabajando, poder ponerlo en funcionamiento realmente. ¿Y para eso necesitas gente? Sí, no se trabaja sin gente. Un funcionario no hace nada, no existe. Un funcionario cobra un sueldo. Nosotros no venimos a cobrar un sueldo. Gracias por el tiempo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme. Buen año. Hasta luego.